Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno, unidas para crear una serie de programas desde el confinamiento. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Saludamos con un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas, Radio Crash, Radio Clara, Radio Bronca, Radio Vallecas y Radio Almaina. En todas ellas puedes escuchar este programa, además en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y también en nuestra web, www.agorasolradio.org. Aquí comienza el episodio 26 de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Y arrancamos ya este programa 26 de Cápsulas Víricas. Y habréis notado que a medida que han ido avanzando los programas de Cápsulas Víricas, hemos ido añadiendo en las presentaciones, en las despedidas, a los nombres de muchas emisoras, amigas y hermanas, que nos ayudan a redifundir este programa en sus parrillas, en sus emisiones online y FM, ¿no? Hablamos siempre de Radio Crash en Gijón, de Radio Bronca en Barcelona, de Radio Almaina en Granada, de Radio Vallecas aquí en Madrid y también de Radio Clara en Valencia. Poco a poco también hemos ido metiendo a gente de estas emisoras que han sonado en estas cápsulas víricas un poco para hablarnos de sus emisoras, de cómo han ido pasando también esta situación de estado de alarma y de confinamiento. Y hoy nos acompaña al otro lado de la conexión Tocha de Radio Clara. ¿Qué tal, Tocha? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí estamos. Orgullosos y agradecidos de participar de estas cápsulas víricas y de estar con vosotras, con las compas de Ágora Sol Radio y de todas las radios que redifunden este espacio que estaba nombrando ahora mismo. Ya teníamos ganas de volver a hablar con vosotras y de volver a coincidir esta vez con micros de por medio, pero sin vernos la cara, como las últimas veces, pero bueno, también está bien. Sí, sí. Por aquí os seguimos esperando cuando volváis. Tenemos visitas pendientes y sí, programas pendientes que realizar desde los estudios de la radio, de Radio Clara. Volveremos, seguro, en lo que no sabemos cuándo, pero volveremos, nos encanta Valencia, tío. Sí. Ahora con la desescalada, a ver si se nos pone más fácil, ¿no? Sí. Pues, Tocha, si quieres hablamos un poquillo también de cómo habéis pasado ahí en Radio Clara este confinamiento, ¿no? Y cómo van las cosas por allí. Pues Radio Clara hemos pasado este desconfinamiento haciendo radio. Después de unos primeros días de no saber muy bien cómo hacerlo, decidimos, o todos los programas han decidido, que seguir con la emisión. Bueno, pues digo todo, siempre hay alguno que no ha podido hacerlo porque los medios técnicos no le acompañaban, pero desde nuestras casas hemos estado bien haciendo programas en directo, como también programas enlatados, ¿no? Y ahí estamos. Nos ha tocado celebrar los 38 años de Radio Clara confinados y confinadas. El 26 de marzo se cumplían 38 años desde que un grupo de compañeros, compañeras, puso en antena Radio Clara. Y yo quería aprovechar estas cápsulas víricas para hablar un poco de nosotros, de Radio Clara y también de los medios, de las radios libres, comunitarias, como queramos llamarlo, que en eso tampoco quiero entrar mucho, ¿no? Pero quería aprovechar yo para también hacer una especie de homenaje, si lo permitís, a esas compañeras que en el 82 pusieron en marcha Radio Clara, pero que ya un par de años antes o tres años antes, en el 79 concretamente, decidieron que había que crear medios libres de cualquier tipo de poder para poder comunicar lo que otros medios silenciaban en esos momentos. Hablamos de compañeros, en este caso, y compañeras del movimiento libertario, en un espectro amplio, desde el anarcosindicalismo de aquella época de CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, a grupos ecologistas, el GEL, el Grupo Ecologista Libertario, compañeros, compañeras antimilitaristas que también andaban por ahí, que en unas jornadas libertarias en el 79 decidieron que, lo que estaba diciendo, ¿no?, que había que crear un medio de comunicación que fuera fácil acceso para la sociedad y que pudieran también difundir ese mensaje que estaba fuera de los más media, de las empresas de comunicación por aquel entonces, como también desgraciadamente sigue siendo ahora el caso, ¿no? Y yo quería aprovechar precisamente para hablar de ese punto, de esos inicios de Radio Clara, de la necesidad de crear radios libres, de los problemas a los que nos enfrentamos desde estos medios, vistos desde Radio Clara, que supongo que gran parte también serán compartidos desde otros medios. Y no sé si te apetece que cuente un poco, que haga un poco de historieta de la radio desde una persona que no estuvo en esos inicios, pero que se lo ha estado mirando, estudiando, escuchando a los compañeros, a las compañeras, y algo te puedo contar. Bueno, claro, yo creo que tiene todo el valor, porque no todos los días se habla con una radio que lleva 38, una radio libre o radio comunitaria, que lleva 38 años en antena. Es que esto para nosotros es un siglo entero, tío, es una vida, macho. Fíjate, ahora Sol Radio nos sentimos que hemos recorrido mucho camino ya y llevamos 9 años. Y hasta 38 hay mucho que nos podéis contar, por supuesto. 9 años o 38 en el caso de Radio Clara, y cada día con los mismos miedos, podemos decir, que de siempre. Radio Clara en sus inicios tuvo que, bueno, te cuento, como te decía, Radio Clara se piensa en el 79 por ese grupo de compañeros y compañeras del movimiento libertario, y no empieza a emitir hasta el 82. Y en esa época nos cuentan los compañeros que estaban por allí, y que aún siguen algunos por la radio, nos cuentan que fue una época de debate, de teoría, de pensar mucho cómo iba a ser el medio, hasta que un día se decide que está bien ya de debate, de teoría, y que hay que pasar a la acción, lo que se conoce también hay que pasar a la acción, hay que comprar un emisor y ponerse a emitir y dejarse ya de tanto debatir, que cuando te líes con los debates, no, al final te quedas en los papeles, ¿no? Y deciden irse a Madrid, comprar un emisor que nos dicen los compañeros, nos recuerdan, entonces los emisores no se compraban como ahora, se los fabricaban casi que a medida. Y con eso se van a Madrid, un grupo de 4 o 5 de las personas que formaban en aquel entonces el colectivo de Radio Clara, que hablamos de un total de unas 15 personas más o menos, que compran el emisor, lo montan en el 82 en una cocina de una vivienda de una localidad cercana a Moncada, y desde entonces la emisión de Radio Clara en antena prácticamente todos los días, excepto lo que hubo que aguantar por 3 cierres que pasó la emisora, uno por parte de la UCD y 2 por parte del Partido Socialista. 2, 3 cierres de los que se sale en muchos de ellos rompiendo los precintos de la Guardia Civil que ponían, otros manipulándolos para enchufar el emisor sin que pareciera que se habían roto los precintos. Y desde entonces, como vieron que no había posibilidad o que si cerraban la emisora, volvían a encenderla, que la sociedad civil respondía en las calles, que Radio Clara era reconocida por los movimientos sociales, por la sociedad civil de la que hablábamos, deciden en que igual le deben de ofrecer una licencia de emisión a esta gente. Y se la ofrecen, no sé si con la intención de que no la acepten o con la intención de decir, si aceptan esto, las condiciones que imponemos igual no van a poder aguantarlas, porque cuando te conceden una licencia de emisión hay que cumplir con una serie de requisitos técnicos, elaborar un plan técnico que lo que te ofrece son, o lo que te pone son unas condiciones, digamos, estrictas, ¿no? Pero después de un debate en la radio, después de ese ofrecimiento, un debate que cuentan quienes lo vivieron por aquella época, que fue un debate duro, que se quedaron algunas personas que formaban por parte de la radio, digamos que se quedaron, que no estuvieron de acuerdo con la decisión final, pero que lo aceptaron de buen grado, que fueron, siempre dicen, fueron honestos y fueron siempre de cara, se decide aceptar la, más que aceptar, se decide optar a esa licencia de emisión. Y Radio Clara, podemos decir, en estos días que es la única radio libre con licencia de emisión en lo que es el Estado español. Una licencia de emisión que mucha gente de la que estaba por aquel entonces se creía que si se aceptaba lo que iba a producir es que se rebajara el discurso de la radio, ¿no? Y eso, como se ha demostrado a lo largo de estos años, no ha sido así. El discurso no lo hemos modificado. Seguimos bien orgullosos de los apellidos que acompañan siempre a Radio Clara, Radio Clara Libre y Libertaria, y en ello seguimos. Son etapas que se han ido pasando en la radio, que esta licencia lo que nos ha dado es la posibilidad de no estar pendientes de si nos van a cerrar la emisora o no. Nos ha dado esa posibilidad de dedicarnos a hacer lo que nació la radio, que es ofrecer los micrófonos a todos esos colectivos, a todos esos movimientos, a toda esa gente que es invisibilizada por las empresas de comunicación, por los medios del régimen, como nos gusta también denominarlos en Radio Clara. Y ahí seguimos después de, como te decía, de 38 años, superando ese problema que decíamos del miedo al cierre, pero con otros problemas que tenemos los medios que queremos ser, digamos, independientes de los grupos de poder. Y el problema al que nos solemos enfrentar, más duro, es el de mirar los recursos económicos con los que cuenta la radio y ver que estamos siempre en el límite, ¿no? Ahí quería ir yo, Tocha. O sea, esto es un larguísimo recorrido, sí, que seguramente, bueno, se pueden contar mil anécdotas, que nos lleva hasta hoy. Seguramente, claro, toda la gente que arrancó esto en el año 82 o que luego peleó contra ese cierre de la UCD, contra el de el Partido Socialista, conseguir la licencia y tal, ninguno de ellos imaginó un escenario tan loco como el que hemos vivido estos dos meses. No. Y ese, porque fíjate que siempre hemos tenido muy claros quiénes eran nuestros enemigos y les poníamos cara, nombre, apellidos, claro, y maneras de actuar. Pero de repente nos hemos visto con una situación de una especie de enemigo invisible que ha jugado de una manera sorpresiva para todos, también para los movimientos sociales. Y, joder, ¿cómo nos pilla ahora a las radios libres o cómo pilla a Radio Clara esta situación de pandemia, de confinamiento, de no saber cómo vamos a volver? ¿Cómo estáis ahora con eso? Pues ahora nosotros estamos, como te decía, seguimos con programas en marcha, tratando de conectar con los movimientos sociales, siguiendo con los micros abiertos, pero si la situación, como te decía, los medios con los que cuenta Radio Clara son unos medios limitados habitualmente, por el tema que te he comentado, por el tema económico y la falta de esos recursos. Ahora, desde el confinamiento, yo sí le enseño a la gente cómo estamos haciendo cada día, de lunes a viernes, durante 3 horas, el espacio de entrevistas del Lliure Directe, la gente alucina. Cuando la mesita que tenemos, los cascos estos iba a decir, no llega ni a de teleoperador, que es teleoperadora que iba a decir, ¿no? Y con eso y con un portátil, ¿cómo hacemos 3 horas de programa? La gente alucina un poco, pero creemos que es más necesario que nunca que estos medios tengan voz, o más que voz, porque voz decimos que siempre tienen, que tengan micro y altavoz para que los puedan escuchar quienes habitualmente no tienen acceso a ellos, y cuenten y expliquen que esta crisis, esta pandemia, esto que se nos viene encima, no tenemos que pagarlo como siempre los que ya pagamos, por ejemplo, la crisis del 2008, ¿no? En eso estamos, dando voz a todo aquel, a toda aquella que necesita, colectivos de desempleadas y precarias que tienen su espacio aquí cada 15 días, la gente de las plataformas de afectados por las hipotecas, por el derecho a la vivienda, la gente que pide el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, la campaña regularización ya que estuvo por aquí, colectivos, siempre me dejo algunos, los antimilitaristas denunciando, por ejemplo, la militarización que hemos visto de esta crisis, cómo hemos tenido en las ruedas de prensa a más gente con chapas que sanitarios y sanitarias explicándonos lo que es una crisis sanitaria, ¿no? En eso estamos y por eso creemos, pensamos y quería yo aprovechar esta cápsula para intentar hacer ver lo necesarios que son medios, medios de este estilo, medios como puede ser Agora Sol Radio, como puede ser Radio Crash, como es, por ejemplo, Radio Bronca. Me dejo a compañeras y a compañeros, pero no quería dejar de decir una cosa. Si habitualmente las noticias que nos llegan sobre radios libres y medios de este estilo son noticias muchas veces de que cierran o de que dicen adiós, se lo decía el otro día, se lo comentábamos a los compañeros de Radio Bronca a través de redes sociales, nos hemos llevado una alegría muy buena al ver que han vuelto a las ondas las compas de Radio Bronca también, ¿no? Y desde aquí quería también aprovechar para felicitarnos y mandarles un abrazo a las compañeras. Sí, la verdad es que nos ha dado un subidonazo que vuelva a Radio Bronca, ¿verdad? Y justamente en este momento, ¿no?, de confinamiento y de dificultad especialmente más difícil de lo normal para nuestra técnica y nuestra organización interna, ¿no?, que ya de por sí es complicada. Y sí, sí. Por ahí quería preguntarte también, Tocha, en cuanto a esa pelea por la supervivencia de las radios, supervivencia, digamos, técnica y económica, ¿cómo os afecta también la situación esta de confinamiento, de que la gente no pueda asistir con regularidad al estudio y participar del día a día de la emisora? Nos afecta, digamos que de forma, como te iba a decir, como siempre, como estamos siempre pendientes de un hilo. El otro día, charlando, te lo comentaba a ti por privado, un día de emisión de Radio Clara, en las condiciones con que tiene Radio Clara, con su cobertura, con sus medios, cuesta alrededor de 100 euros al 100 euros al día, 100 euros 24 horas de emisión de Radio Clara. Radio Clara se mantiene, digamos que tiene tres vías de financiación, ¿vale? Tiene la vía propia de financiación mediante la suscripción, iba a decir, la cuota que pagamos todos y todas las que hacemos en Radio Clara, todos los programas, toda la gente que pasa por la radio paga una cuota. Esto gente que... Hay mucha gente que se sorprende cuando se lo decimos que estos medios, que medios como Radio Clara y como la Radio Libre se mantienen pagando una cuota los mismos programas, ¿no? Esa es una de las vías que continúa en funcionamiento, que sigue funcionando. Otra de las vías que mantenemos en Radio Clara es la de la suscripción o donaciones puntuales de oyentes, de la gente que está en la otra parte de la radio, y esa vía la tenemos ahora, digamos que en campaña y para que la gente intente apoyar estos medios. La verdad que tenemos que agradecer a la audiencia que, que suele responder siempre en este caso a esos llamamientos que hacemos de Radio Clara, y agradecer a la gente que está participando de esa suscripción para hacerse socio, socia de Radio Clara y ayudar a mantener un medio. Nosotros decimos, les animamos a que si creen que medios como Radio Clara, en este caso, son necesarios, que hay que apoyarlos entre todas y todos. Eso, digamos que son las dos vías principales de financiación de Radio Clara. Luego hay otra tercera pata que ofrecemos también a esos colectivos, asociaciones y también, por qué no decirlo, pequeños negocios que quieren colaborar con Radio Clara y a su vez aprovechan también para anunciar sus actividades y sus convocatorias por Radio Clara. Esa otra vía sí que es más, digamos, más precaria en el sentido de que hay menos gente participando, y en estas épocas también vemos que hay compañeros, compañeras que tenían, por ejemplo, un restaurante, un pequeño restaurante, y que aprovechaban las ondas de Radio Clara también para anunciarlo, que no pueden continuar, por ejemplo, con esa vía de financiación. Por eso yo quería aprovechar también para hacer un llamamiento para que la audiencia colabore en el mantenimiento de estas emisoras, de Radio Clara, de Agora Sol Radio, de Radio Bronca, de Radio Crash, de cualquier medio de comunicación que esté ahí a la otra parte, porque es necesario, y muchas veces no nos damos cuenta hasta que no nos dicen que ese medio de comunicación tiene que cerrar porque no hay sustento, digamos, económico. Aquí en Valencia, hace un año, hace poco más de un año, tuvimos la experiencia de un medio de comunicación que había surgido hace poco, se llamaba Diario Jornada, que tuvo que dejar también por falta de apoyo de la gente que lo sustentaba, digamos, ¿no? Por falta de esa audiencia, de esos lectores que no pudieron tampoco hacer frente a mantener ese medio. Hace más años tuvimos la experiencia de otro periódico que había, que se llamaba L'Avance, que también tuvo que cerrar al final por los mismos motivos, y eso es una, bueno, por mi parte yo lo veo como una pena que perdamos esas pocas vías que tenemos para explicar lo que está ocurriendo desde nuestros puntos de vista. Totalmente, ¿no? De vez en cuando tenemos que recordar que no solamente estamos aquí, sino lo que nos cuesta a veces seguir aquí, ¿no? En términos económicos y de esfuerzo, ¿no? Pues sí. Tocha, la verdad es que nos toca un papel, no sé cómo decir, entre complicado y extraño. En esta nueva, lo que hemos llamado internamente las radios que hemos estado hablando hoy, estas semanas, la nueva anormalidad ante la que nos vamos a enfrentar estas próximas semanas y meses. Sí, ese papel es el que tenemos que ver. Ahora creo que andamos todas un poco viendo cómo reorganizar, entre otras cosas también, los estudios ante las medidas que se nos vienen, y también para poder hacer frente a esos enemigos de los que hablabas antes, que no les vemos las caras, ¿no? A ese bichito que está por ahí, que nos ha cambiado la vida en poco más de 2 meses casi, que vamos, ya no sé ni el tiempo que llevamos encerrados en casa, ya pierdo la noción. Pues te lo digo yo, hoy 52 días. 52 días ya, madre mía. Y aquí estábamos en plenas fallas casi cuando empezó todo. Bueno, Tocha, pues nos vamos a seguir oyendo y a seguir viendo seguramente más adelante. De momento nos vamos a oír en el cadenazo ibérico que vamos a hacer estos días próximos las radios libres y comunitarias del Estado español. Y ahí vamos a coincidir también Agora Sol Radio y Radio Clara y muchos otros amigos. Seguro que estaremos por ahí ando liando a la gente para que participe. Y quitándonos el mono de no poder vernos. Sí, eso también es verdad. Así que nos veremos pronto. Sí, eso espero. Lo único que nos queda ya es que nos pases una canción para poner fin a esta cápsula, como hacemos con todos. Pues como os he soltado una tapa muy muy muy cansina, diría yo, no lo sé, y había pensado de escuchar una canción que no tiene nada que ver con lo que os he contado,